Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, totalmente en vivo y en directo, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y para que ustedes chequen, si es que están escuchando un dudas programa y soluciones, en vivo. Deudas. Ay, mamá. Si es que están escuchando un programa en vivo, o si están escuchando una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 30, ya se acabó. Se acabó junio, se nos fue de las manos. Jueves 30 de junio del año 2016. Pero es quincena, señores. Es quincenita, por favor, guarden su dinero. No se lo gasten nada más así porque sí. Traten de ahorrar, de guardar lo más posible. Porque esta situación se está poniendo cada vez más complicada. Y ahorita les vamos a platicar por qué. Bueno, en este momento son las 9 de la noche con 35 minutos. 9 de la noche con 35 minutos, tiempo de la capital del país. Les decía que es jueves 30 de junio del año 2016. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que nos están escuchando en vivo y que, por lo tanto, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Nuestro portal de la estación de radio, ahí ustedes podrán entrar y participar y platicarnos su caso. Tenemos un chat, en ese chat ustedes pueden exponer su caso y con todo gusto les daremos asesoría al respecto. Por ahí hay un teléfono que está sonando, por ahí, por supuesto también a través de nuestra línea telefónica, 7576-2140, Lada 0155 para todos nuestros amigos que se encuentran en el interior de la República Mexicana. Así que ya lo saben, por medio del chat o de nuestra línea telefónica, ustedes nos pueden llamar y con todo el gusto del mundo nosotros les brindaremos la asesoría que ustedes necesiten. Bueno, ya estamos en vivo, les decía. ¿Y por qué? ¿Por qué se está poniendo color de hormiga esta situación? ¿Por qué se está complicando? Bueno, pues sucede que, ya saben ustedes, se han ido acumulando distintas situaciones, distintos parámetros que al final del día han desestabilizado la economía, tanto dentro del país como fuera del mismo. Dentro del país, pues situaciones como la violencia, que sigue a la alza, por desgracia, la inseguridad que se vive también en el país nos afecta muchísimo. Este clima hostil que se ha desatado por el enfrentamiento entre ciudadanos y gobierno, para ser más específicos, entre maestros de escuela y agentes policías federales por parte del gobierno, pues obviamente no generan, bajo absolutamente ninguna circunstancia, un clima de estabilidad económica. Vean ustedes en Oaxaca cómo está la situación ahorita, donde empresas como Walmart pues dicen, ¿saben qué? Yo voy a cerrar mientras se arreglan. ¿Esto qué nos quiere decir rapidísimo? Quiere decir que el gobierno, que es el responsable en esta situación de dar certeza, de dar estabilidad, de brindar tranquilidad a los ciudadanos, está haciendo muy mal su chamba. Sea como sea, no importa si los maestros son muy buenos o son muy malos, que yo considero que es un asunto totalmente gris, no es un asunto blanco o negro, no es yo le voy a este o le voy a este otro, sino es un asunto que tiene muchos matices y que debemos entender a fondo. Hay maestros muy buenos, hay maestros muy malos, a eso voy. Bueno, pero al final del día el gobierno es el que le toca resolver este tipo de situaciones de la mejor manera, de una forma inteligente. Y pues no es lo más inteligente mandar policías a enfrentar ciudadanos, eso no se ve bien. Y por lo tanto, pues genera un conflicto que va creciendo en lugar de solucionarse. Entonces ahí a la autoridad competente, en este caso el gobierno federal, le tocaría decir, bueno, maestro, ¿saben qué? Obviamente ustedes están en descontento con esta situación, vamos a sentarnos, vamos a platicar, vamos a escuchar propuestas y vamos a tratar de resolver esto de la mejor manera, de una forma civilizada. Y eso ya estaría solucionando hasta cierto punto una parte del problema. Por ahí estaba yo leyendo hoy en la tarde que los maestros ya proponían una tregua para que se sienten a platicar. Ojalá el gobierno tome esta oportunidad y la sepa aprovechar para que se pueda resolver este conflicto a la brevedad y eso dé un poquito más de certeza a los inversionistas y pues haya un flujo de dinero. Entonces, son factores internos los que han afectado al peso, sí, como ya les hemos dicho muchas veces. Y también, por supuesto, factores externos. Que si el Brexit, que si el Banco de Estados Unidos sube la tasa de interés, que si esto, que si el otro, que si el petróleo, que si China, que si la Unión Soviética. Bueno, ha habido muchísimos factores que han hecho que el dólar se fortalezca. Al haber una crisis económica, lo que hacen los inversionistas, lógico, es que van a buscar refugio en alguna moneda que se mantenga firme, que esté fuerte, así ese dinero que ellos están invirtiendo no se arriesga. Lo que hace un inversionista es, dependiendo la época que se viva en ese momento, es donde va a decidir invertir. Existen mercados de riesgo, pero son riesgos calculados, donde dice el inversionista, voy a invertir en México, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un riesgo, pero es un riesgo calculado. Ahorita México se está levantando, como que comienza a verse ya un panorama de estabilidad en ese país. Entonces me conviene mucho invertir, porque voy a invertir poco y voy a tener rendimientos muy altos, porque lo que buscan los mexicanos ahorita es gente que le inyecte dinero. Y por lo tanto me van a pagar muy bien por poner mis industrias, por meterle dinero a su país. ¿Pero qué pasa cuando hay un clima de inestabilidad como el que se vive actualmente en el país? Pues que los inversionistas dicen, no hombre, ahorita es muy arriesgado invertir en México. A lo mejor invierto un dólar y ese dólar lo pierdo, porque no existe ninguna garantía en este momento, dadas las condiciones actuales de ese país. Y estoy poniendo como ejemplo a México. Lo mismo pasa con muchos otros países, donde los inversionistas podrían invertir en muchas otras monedas tan fuertes como la libra, por ejemplo, que ahorita se encuentra en niveles muy bajos. Entonces, ¿qué hacen estos inversionistas? Ante un clima tan inestable como el que se vive en todo el planeta en estos momentos, es que agarran su dinerito y se refugian en la moneda más fuerte que hay en este momento, que son los dólares. Y ahí guardan su lana. Entonces, ¿eso qué hace? Que el dólar se fortalezca, cada vez recibe más capital. Es un dólar fuerte y es algo que se va dando de manera continua. Entra en una especie de círculo virtuoso para el dólar. Entre más dinero le entre, más se fortalece, más crece. Y eso hace que más dinero le entre, obviamente. Por eso es que el dólar ha ido creciendo. Algunas economías no se han visto tan afectadas. La nuestra sí, por lo que les comentaba hace un rato. Factores neta, pura y totalmente internos que le corresponden a la autoridad competente, al gobierno, solucionar para que entonces ya no nos pegue tan fuerte este tipo de cuestiones, ¿no? Como las que les comentaba. ¿Qué hizo Banco de México hoy, 30 de junio del año 2016? Decide subir la tasa de interés de referencia. Les explico. La tasa de interés de referencia es la tasa de interés a un día con la que Banco Central, el mero mero, el banco que surte a todos los bancos del país de capital, le presta dinero a todos esos bancos. Todos los bancos todos los días le piden dinero prestado al Banco Central. Cantidades obviamente multimillonarias. Estamos hablando de millones y millones de pesos que le piden prestado a Banco Central. Y Banco Central se los estaba prestando hasta el día de ayer al 3.75%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos, los bancos le tienen que regresar 103.75 pesos al Banco Central a un día. Se presta hoy, se regresa hoy mismo. O perdón, mañana mismo. ¿Qué pasa? La sube al 4.25%. 4.25% dicen los bancos, bueno, pues no importa, venga el dinero. Te lo seguimos pidiendo y te lo seguimos pagando al día siguiente. Ahora, si me prestas 100 pesos, te voy a pagar 104.25 pesos. ¿Cuál es el problema? Que ese dinero que piden prestados los bancos, pues es el dinero que nos prestan a todos nosotros. Cada vez que ustedes utilizan una tarjeta de crédito o que van al cajero y sacan dinero prestado del cajero, es ese dinero precisamente que surtió Banco Central a los bancos para que lo pudiesen los bancos a su vez prestárselo a la gente. ¿A quién le van a cargar ese incremento en la tasa de interés? Pues obviamente al cliente es el que terminan cargándole ese incremento. De manera muy sutil, de manera que no se note, pero definitivamente se lo van a cobrar. ¿A quién está afectando en este momento principalmente este aumento en las tasas de interés por parte de Banco Central? Pues a todas las personas que tengamos algún crédito con tasa de interés variable. La tasa de interés variable, como su nombre lo indica, es una tasa de interés que puede cambiar en cualquier momento. Teóricamente podría bajar si las condiciones son muy buenas, o como siempre sucede, porque rarísima vez baja, como casi siempre pasa, pues sube, porque las condiciones económicas dentro del país son adversas, como en este caso. Entonces, todos los que tengamos un crédito con tasa de interés variable, ya, a partir de hoy, ya le debemos más dinero al banco. Así de fácil y así de sencillo. ¿A quién beneficia? Bueno, pues beneficia a la gente que tenga su dinero ahorrado, en teoría, porque no esperen que les suba mucho el rendimiento que les está otorgando el banco por el dinero que estén ahorrando con ellos. Es algo insignificante, prácticamente cosa de nada. A los que realmente les va a afectar es a los que tengamos un crédito en este momento con tasa de interés variable, y a los ahorradores pues no les va a beneficiar prácticamente en nada. Si ustedes tienen un crédito a tasa fija, ¿sí?, no les va a afectar para nada la tasa fija. Como su nombre lo indica, es una tasa que fue previamente pactada, y entonces no hay manera en que ustedes tengan algún perjuicio en ese sentido, porque, repito, su crédito está a tasa fija y así se va a mantener todo el tiempo. Así las cosas, pues estos son los escenarios, el panorama general que se vive actualmente en el país. Un clima de total inestabilidad, de violencia, de inseguridad, de enfrentamientos entre los ciudadanos y el gobierno, cosa que no está para nada bien vista, y ya lo vimos de manera muy categórica y muy clara en esta visita que realizó nuestro presidente Enrique Peña Nieto a Canadá, donde se reunió con el primer ministro canadiense y con el presidente de Estados Unidos, y donde literalmente trataron muy mal al presidente, sobre todo por parte del presidente Barack Obama, que le respondió en un par de ocasiones, que no le hicieron mucho caso, que lo dejaron muy mal parado. Desgraciadamente, a Peña le falta muchísima escuela como político, lo hicieron como quisieron. Se notó nervioso, se notó inseguro, se notó molesto, pero pues no le quedó de otra más que aguantarse. Como cuando lo buleaban a uno de niño en la escuela, ¿no? Le hacían uno el bullying y pues te aguantas, no hay más que hacer, porque no hay con quién acusar en este caso. Entonces, pobre de Peña, pobre de México, porque quedamos también muy mal parados todos nosotros. Pero esto nos da un panorama general de cómo nos ve el mundo a nosotros, los mexicanos, en este momento, donde no podemos controlar, donde no podemos llevar de manera adecuada las riendas de un país, se nos está saliendo de las manos, y ya, lo vimos en estos días que estuvo el presidente Peña Nieto por allá, que no está nada bien visto México en este momento, sobre todo por los Estados Unidos. Y se lo dijo directamente. También eso nos perjudica, por supuesto, al final del día. Afortunadamente, lo bueno de que hayan subido la tasa de interés de referencia, lo bueno, porque por algo lo hacen, fue que pudieron controlar el dólar hasta cierto punto. En este momento ya lo bajaron de los 19 pesos y fracción que estaba a los 18 pesos 60 y tantos centavos, por ahí así. Y bueno, también van a frenar un poquito la inflación. Todo esto es en teoría y no va a ser algo que dure mucho tiempo, pero bueno, esperemos que las medidas tomadas por Banco de México en este momento, esta alza a las tasas de interés, pues beneficien en ese sentido a la economía mexicana. Claro está, va a perjudicar a muchísima gente que en este momento tiene algún crédito. Así está de sencilla la situación. De todas formas, a partir del día, ¿cuándo fue? A partir del día de antier, estamos creando algunos videos de carácter informativo para todos ustedes. Son videos que tienen que ver con diversos temas de carácter económico y social. Videos que tratamos que sean con un lenguaje muy sencillito, que ustedes los puedan ver, sean videos muy cortos, de más o menos de 3 a 5 minutos los videos, cuando muy largos, para que ustedes estén al día y bien informados de todos estos temas. Me parece que el día de hoy, en un rato más, vamos a publicar el video de este tema tan importante, que es el de la tasa de interés de referencia por parte de Banco de México, que el día de hoy sube del 3.75 al 4.25%, y que afecta directamente a todas las personas que tengan un crédito con tasa variable, porque ahora su crédito ya es más caro, ya van a tener que pagar más dinero, así de fácil y así de sencillo. Ok, bueno, pues ahí está la información. Vámonos a asesorías ahora sí. Le mando un saludo muy afectuoso a todos mis queridos radioescuchas, a mis amigos en Facebook que ya nos están escuchando. Les mando muchos saludos. Les parece un tema muy interesante este que tratamos esta noche. Les agradezco mucho. Para eso precisamente estamos, para informarlos a ustedes pero sin tecnicismos, sin embrollos. Tratamos de que todo sea muy claro, de que ustedes digan, ah, perfecto, lo entendí. Porque, por ejemplo, si yo voy con un mecánico y me explica de manera muy técnica lo que tiene mi carro, pues no lo voy a entender, porque yo no estudié mecánica. No es mi rubro, no voy por ahí. Entonces me lo tiene que explicar con manzanas para que yo lo pueda comprender. Es lo mismo que queremos hacer, que ustedes tengan esa información explicada con manzanas de la manera más clara posible para que digan, ah, perfecto, ya lo entendí, ya estoy informado, ya sé cómo me afecta, ya sé cómo me beneficia. Entonces estén muy al pendiente porque estos videos se van a estar sacando, pues, constantemente, no sé cada cuándo, pues por lo menos uno a la quincena, ¿no? Esperemos. Por lo menos un video a la quincena para que ustedes estén al pendiente de cada vez que salgan. Y los chequen, están interesantes los videos. ¿El primero de qué fue? De cómo evitar las llamadas, perfecto. De cómo evitar las llamadas molestas por parte de los bancos, las aseguradoras, los vendedores, que luego estamos nosotros bien ocupados y de pronto nos llaman y resulta ser que nos quieren colocar un seguro. Y lo peor de todo es que nos llaman en los momentos, parece que nos espían. Menos apropiados es cuando nos llaman por teléfono y nosotros, no, es que no tengo tiempo de atenderlo. Bueno, pues ustedes pueden darse de alta, sus números telefónicos en la Condusef y en la Profeco para que queden bloqueados de esos números telefónicos que les llaman ofreciéndoles seguros, tiempos compartidos y todas esas ondas que a veces nos quieren colocar y que nosotros no queremos ni nos interesan. Pues de eso hablamos precisamente en el video que salió ayer, ¿verdad? Salió ayer. Ah, y ya salió otro del No Circula, que mañana cambia aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Ah, pues buenísimo. También ya salió el del No Circula para que los chequen los videos. Ya cambiamos nuestro canal de YouTube. Ya no es el canal anterior. Ya tenemos un canal nuevo. Se los vamos a pasar para que ustedes lo puedan visitar y estén al día con todos nuestros videos e información. Bueno, vámonos a asesoría ahora sí, 9:50 p.m. ya, tiempo de la capital del país. Dice Sol a través de nuestro chat de la estación en www.radiodd.org, que dice, una deuda de Bancoppel le fue vendida a Coppel. Ofrecen de momento solo reestructurar la deuda. Quiere saber si hay opción de quita y alguna experiencia que lo compruebe, porque no he encontrado información en el foro. Buenas noches. Como les comentaba yo precisamente en el programa pasado, bancos como Bancoppel, como Banco Ahorro FAMSA, como este otro banco, Banco Azteca, o tiendas como CNA, como la tienda de FAMSA, como la tienda de Coppel, no ofrecen quitas, prácticamente no ofrecen quitas. Lo único que ofrecen, mi estimada Sol, son condonaciones de intereses, únicamente condonación de intereses, y es muy poco, no es algo significativo. Sí vas a pagar menos, pero no esperes pagar mucho, mucho menos, no como con un banco, por ejemplo. Ese es el problema que enfrentamos con este tipo de acreedores, que no ofrecen descuentos tan atractivos, porque como les comentábamos también en el programa pasado, sus políticas en cuanto a este tipo de cuestiones son pura y netamente mexicanas. No tienen políticas que hayan llevado a la práctica en otros países. ¿Por qué los bancos nos ofrecen quitas, los bancos grandes? Bueno, porque son estrategias que utilizan para recuperar su cartera vencida en otros países y les han funcionado muy bien. Entonces, por eso es que los bancos grandes manejan este asunto, este esquema de las quitas, de los descuentos. Los bancos mexicanos o las tiendas mexicanas como CNA, como Coppel, como FAMSA, pues no ofrecen descuentos tan atractivos, no les interesa. Ellos van sobre lo más que se pueda de la deuda. Ese es el problema, mi estimada Sol. Por eso es que no has encontrado información como, por ejemplo, con Bancomer, que encuentras descuentos del 95%. Y dices, wow, eso está fantástico. Eso no va a pasar con Coppel, y menos que ya vendieron la cuenta. En este momento, 9:54 p.m, tiempo de la capital del país. Hoy es 30 de junio del año 2016. 30 de junio, que es quincena. No despilfarren su dinero, guárdenlo por favor. Ahorita la cosa está que arde económicamente hablando, entonces no gasten de más si son tan amables. Mi amigo Helmi, por ahí anda, le mando un saludote. Luego dice León que le han estado llegando correos de Recremex por una deuda de Banorte. El que le llegó hoy dice que lo van a mandar a castigos financieros. ¿Eso qué significa? Yo hoy le llegó una carta donde le ofrecen un descuento aún muy bajo, pero mejor que el que le estaban ofreciendo. Castigos financieros. Bueno, esa es nueva, ¿no? Será cuenta castigada. Pero mira, no te la pueden castigar así nada más. Al banco no le conviene. Porque si la castigan, pues no van a recuperar dinero. Lo más seguro, mi estimado León, es que se trate simplemente de una amenaza por parte de los cobradores para que tú sientas presión y cedas si les pagues de alguna forma, ya sea endeudándote más, por ejemplo, o vendiendo alguna cosa, para que de esta forma pues ellos consigan recuperar ese dinero, se lleven su comisión y pues tú termines pues peor de como estabas económicamente hablando, ¿no? Entonces, no hagas caso, mi estimado León. Recuerda que aquí te vamos a asesorar siempre, te vamos a ayudar para que tú sepas cuál es el mejor camino para que puedas resolver tu problema de deudas. Entonces, el descuento, bueno, no es tan interesante, no pasa nada. Ya negociaremos algo mucho más interesante en el futuro. Tú sé paciente, tú quédate tranquilo, tú échale ganas al ahorro, a estabilizar tu economía y verás que antes de lo que te imaginas estamos negociando tu primer deuda para que la puedas liquidar. Dice Zorro que ya tiene 15 días afiliado con nosotros y tiene una consulta. Nos comenta que sus deudas las vendieron ya a un tercero. Uno sí aparece en el buró de crédito, el otro no. Después de más de 2 años no aparece en el buró. En este caso, cuando nosotros establezcamos un acuerdo con el que vendió, hay una certeza o garantía de que con los nuevos adquirientes de su deuda se llegue a un acuerdo y es una certeza de que esa deuda quede arreglada, aunque no aparezca en el buró de crédito. Claro que sí, mira, nosotros lo que hacemos antes de negociar cualquier deuda, antes de permitir que tú pagues un centavo, es formalizar todo por escrito, ¿sí? Nos vamos a poner en contacto con tu acreedor, no importa que tu acreedor sea un tercero, una empresa que haya comprado la cuenta que tenías tú con tu acreedor original, nos vamos a poner en contacto con ellos, vamos a negociar tu cuenta, nos tienen que mandar todo por escrito, y ya que nosotros tengamos la certeza absoluta y total de que tú puedes pagar con seguridad, bueno, te vamos a avisar y tú ya procederás para ir y liquidar esta deuda. Nosotros manejamos un esquema de negociación garantizada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en cuanto nosotros te digamos que ya puedes pagar, en el momento en que nosotros te demos luz verde, tu negociación queda totalmente protegida por nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, supongamos, que dentro de unos meses te quieran volver a cobrar esa cuenta. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es que por medio de nuestros abogados vamos a dialogar con el acreedor para aclarar esta situación. Si se aclara y ahí queda, perfecto. Vamos a suponer que no, que insistan en que no, que tú le sigues debiendo, bueno, utilizaremos los recursos legales necesarios para obligarlos entonces, porque por eso documentamos absolutamente todo, siempre lo pedimos todo por escrito, para que por medios legales los obliguemos a que cumplan con lo ofrecido. Obviamente tenemos elementos probatorios más que suficientes para que así lo hagan. Esto a ti no te cuesta un centavo. Nuestros abogados, nuestro despacho, quedaría a tus órdenes sin que tú les pagues un centavo, porque precisamente por eso nosotros negociamos esa cuenta. Luego, vamos a suponer que ni así se pudo, que ni nuestros abogados pudieron ayudarte. Bueno, nosotros tenemos un fondo de dinero precisamente para este tipo de situaciones. Lo que tú hayas pagado queda cubierto por ese fondo. Supongamos que pagaste 20 mil pesos. Bueno, esos 20 mil pesos quedan cubiertos. Nosotros vamos a negociar nuevamente esa cuenta y con tus 20 mil pesos que tenemos la vamos a pagar. Tú ya no vas a desembolsar un centavo. En cuanto nosotros te digamos ya puedes pagar, tú ya paga y nosotros nos encargamos de absolutamente todo lo demás. Para que te hagas una idea, en 8 años y medio que llevamos trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, con más de 30 mil cuentas negociadas, solamente en una ocasión de esas 30 mil en 8 años, solamente en una ocasión, nos ha sucedido que ni la Condusef en aquel momento nos pudo ayudar para obligar al banco a que cumpliera con lo prometido, con lo pactado. ¿Qué hicimos? Del fondo que tenemos, le dijimos al afiliado, no te preocupes, aquí está tu dinero, vamos a negociar nuevamente la cuenta, nosotros la pagamos. Y así fue. Se hizo la negociación nuevamente, se pagó por parte nuestra en su momento y se liquidó la deuda para siempre. Entonces, mi estimado Zorro 13, tú no tienes nada que preocuparte, para eso nos contrataste, precisamente para que nosotros nos hagamos cargo y que tú tengas total seguridad de que al momento de que nosotros te digamos ya puedes pagar, tú pagues y con eso se acabe por completo tu deuda. Dice Helmi, mi amigo Helmi, productor de estos programas, que hay que ver también que no les apliquen seguros que no queremos en nuestras tarjetas de crédito. Por ejemplo, Banamex, Libra Plus, que ya se lo aplicaron y dos veces en el mismo estado de cuenta, ya habló y canceló y solicitó bonificación. Ojalá la hagan efectiva la cancelación, si no va a Condusef y a Profeco hasta que cancelen. Está molesto, dice, esto molesta, dice mi amigo Helmi. Pues claro que molesta. O sea, los bancos tienen muchísimo dinero y todavía nos roban. Imagínense ustedes nada más. Rojo nos dice que en cuanto pueda ya se va a afiliar, ya le llegan cartas de despachos. Ahorita se le ha juntado todo en deudas y gastos. Se siente un poco tranquilo porque cuenta con nosotros y nuestras asesorías. No, hombre, para eso estamos, mi estimado. Ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado esta noche, por habernos acompañado. Los invito a que nos escuchen el próximo lunes. Próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. Gracias muchísimo. Un gran abrazo. Y hasta el próximo lunes.